Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, cada semana este encuentro fatídico. Pero ¿cómo fatídico? ¿Usted piensa que uno va a ir aquí a dar dónde? ¿A la tumba o qué? Pero que la gente dice eso. La gente dice... Nos dice cosas, nos escribe a nuestros mails personales y los rellenan. Afortunadamente no tenemos correo de casilla ni correo con dirección con letras y números, que si no ahí nos mandan una bomba. Afortunadamente esta cosa es un correo electrónico. Pero el programa realmente la gente lo quiere. Lo quiere ver salido del aire. Salido. Quiere que ya no se escuche. Nunca más. No, pero ha recibido buenos comentarios. Estaba sí, muy... de un sordo que de allá de Pitrufquén y otro caballero que es sordo de por allá de Lo Orozco. ¿Y de quién más? No, si a la gente le gustó, por ejemplo, la entrevista a la señorita Yanet. ¿Quién, señorita Janet? ¿Cuándo? La que vino la semana pasada y estuvo 2 semanas alojada acá. ¿Me va a creer que no conozco ninguna señorita Janet? Señora, entonces. Tampoco. Doña. Menos. La que habla de Inés de Suárez. ¿Y quién sería ella? Bueno, pero la gente estaba muy feliz con ella. Le encantó, le gustó mucho lo que ella habló y su investigación. Y también la gente pedía el momento musical de Bruce Leguas, que con su vitrola programaba algunos temas. Bueno, sí, pues yo... dudosa reputación. ¿Cómo eso? En mi vitrola siempre ha habido muy buena música. Long play de eso. Esos long play, ni me acuerdo cuánto valen. Pero los iba a comprar a la casa Dogenbailer. A la casa amarilla. ¿Y por qué no iba a la Dogenbailer? Estaba en Avenida Pedro Mon. No, si la casa Dogenbailer estaba ahí en Freire. Pero no había una en Avenida Pedro Mon, sí, pues había una en Avenida en Freire, Pedro... en Quilpué. Pero yo estoy hablando de Valparaíso. Ah, pero yo no conozco Valparaíso. ¿Cómo no va a conocer Valparaíso? ¿Nunca, dónde queda eso? ¿Nunca has salido a este pueblucho? Jamás. Mi abuelita me dijo: hijo, no salga de aquí porque es peligroso. Ah, pero yo sé dónde se andaba. ¿Dónde? Por Alicagüe. Ah, pero es que Alicagüe es un lugar ya con historia y tradición y que es ya bastante conocido por la familia. Fíjese usted que mi abuelo materno, él vivió en Alicagüe, se casó con una señora porque no se podía de otra manera hasta el día de hoy. Y él enviudó, pero él estaba casado ya por Alicagüe. Pero él, no era él el que estaba casado. Él después, claro, se casó otras veces después y estuvo preso en Petorca y por, pero nunca encontré como por trigamia, una cosa así era, porque se casó varias veces. Le gustaba sufrir al caballero. Sí, pero es que en esa época antigua él era transportista en mula, tenía su tren mulero. Tenía un montón de mulas, muchas mulas, y hacía transporte de toda clase, minerales, bajaba desde las minas a Cabildo, donde se procesaba el material. Hacía traslado de cosechas, traslado de mudanzas de casas completas en las mulas. Traficaba también para el otro lado, y él todavía creía... A principios del siglo XX todavía creía él, porque lo que le habían dicho los abuelos de él, que la Aconcagua estaba en el lado chileno. Pobrecito. Bueno, así es la vida, pues. Pero ¿dónde queda Licahue? Porque la gente no conoce realmente. Bueno, de partida, para ir de acá, desde la quinta región, donde está Licahue. Licahue está en la quinta región. Para ir para allá, hay, creo que son uno, dos, tres buses nomás. Uno en la mañana, uno en la tarde y uno llama a la noche. ¿Y para qué quiere más? Pero ¿usted cree que esto es el paseo de los huerfanitos? ¿Cómo se le ocurre? Pero es que... Bueno, Licahue está al interior de la Ligua. ¿Y la gente queda igual? En el nacimiento del río de la Ligua. ¿Y la gente queda igual? ¿Dónde está la Ligua? La Ligua está al norte de La Calera. Ahí, por ahí la gente ya se ubica un poco más. Bueno, está la Ligua está a un par de kilómetros de la ruta 5 Norte, en el tramo entre la Cuesta del Melón, o el Túnel del Melón también, y Los Vilos. Pero a Licahue también se puede ir por San Felipe, por Putaendo. Sí, lo... ¿Y se llega a ahogar cuando...? Ah, lo que es la edad. A mis 96 años ya, uno está apenas ya, me falta el oxígeno. Claro, bueno, voy a tener que comprarme un tanque de oxígeno. Yo creo, porque si no, no voy a llegar al fin del programa. Vamos a hacer una campaña por un tanque de oxígeno. Bueno, como les decía, Licahue en realidad es un cruce de caminos desde el periodo incaico, por lo menos. Y lo más probable es que lo haya sido también antes. Ahí, en el sector de Licahue, no precisamente donde está el actual pueblo de Licahue. Que no es un pueblo gigante tampoco. No, es una cosa gigantesca. Es un pequeño caserío. Claro. Diseminado. Claro. A través de un par de kilómetros. Ahí viene el camino que hoy en día sería el camino principal y que fue el camino que usaron los españoles en su época. Viene desde el norte, desde el río Choapa, pasa por Petorca, Chincolco, cruza la cuesta de Chincolco y baja a Licahue. Y de ahí sigue al suroeste. Y finalmente, después de cruzar un par de portezuelos, llega a Putaendo, baja a San Felipe, pasa cerca de los Andes y baja por la cuesta de Chacabuco hacia Santiago. Pero el camino más antiguo, el Capañán Cordillerano, pasa unos kilómetros más adentro, un par de kilómetros más adentro, más arriba de los Perales, en un sector de Licahue. Y ese viene cruzando por la parte alta del Valle del Choapa. Pasa por Conchuca, una pequeña localidad que no tiene habitantes, pero donde hay unas importantes ruinas incaicas, y pasa, como les decía, un poco al interior de Licahue y toma un camino interior y también va a dar a Putaendo, atravesando el cordón de cerros que se desprende de la cordillera y que forma el cordón del Melón. Lo atraviesa y baja por el sector de El Tártaro y Piguchén. Por ahí, por uno de esos caminos, fue el que pasó Almagro, ¿no es cierto? Claro. Y donde Almagro lo pilla... El primero que del que hablamos. Claro. Y por antes de llegar a Licahue, lo pilla la Pascua. Claro, claro. La Pascua de Resurrección, sí, la Semana Sí, Pascua. Obviamente, estamos hablando de eso. Pero hay una... Pienso yo, hay una confusión en dos textos, porque hay un texto original de Oviedo, que era el cronista que es un cronista que hizo los relatos de todos, casi los descubrimientos que se hicieron, los primeros descubrimientos que se hicieron en las Indias. Sí. Y ese mismo relato lo toma Benjamín Vicuña Mackenna. Cuando Oviedo habla de Almagro, dice que Almagro venía y la Pascua lo pilla a 4 jornadas antes del Lúa. Lúa, que se identifica con Ligua. Con Ligua, pero en realidad lo único que identifica con Ligua es Benjamín Vicuña Mackenna. Claro, o sea, él lo identifica con Ligua, con la Ligua. Pero la verdad es que tal vez no sea la Ligua propiamente tal. Yo creo que no es la Ligua. Y porque si está a 4 jornadas, lo hemos conversado antes, si está a 4 jornadas significa a 4 días de camino. A no ser que uno diera muchas vueltas y llegara a la Ligua. Y que como Ligua tomara, por ejemplo, Longotoma. Pero aún así, no son 4 jornadas no, de camino. Nunca. Ahora, por otra parte, está el hecho de que los cronistas no siempre consignaron los datos exactos. Claro. Entonces, tal vez la distancia pudo haber sido otra. Y tal vez pudiera ser Lua-Ligua. Sin embargo, ese Lua, si es que fuera Ligua, tampoco es la Ligua actual. Claro, sino que es otro lugar. Es otro lugar. Dentro del valle. Y tampoco es probable que sea el Ingenio, donde se sitúa en el tiempo, en el periodo hispánico inicial, la hacienda de la Ligua. Pero la única crónica, la única vez donde sale Ligua igual Lua es en esto de Benjamín Vicuña, claro, Máquina. En Vicuña Máquina. Pero, ¿y Lua no aparece después nunca más en jamás, ninguna no, parte? Jamás, no, nunca. Es muy extraño. Pero en todo caso, invitar a la gente, los documentos están para descargarlos en internet, las crónicas de Oviedo en el capítulo cuarto, está el tema de Almagro donde pasa por Lua, y también Vicuña Máquina tiene un texto sobre la avenida de Almagro, los estudios que hace, y ahí él como que toma el texto de Oviedo y lo adapta a una realidad bien extraña, porque después de que dice que llega a Lua, tiene que atravesar un último cordón de cerro y llega a Chile, o sea, llega al Valle de la Aconcagua. Claro. Pero eso Oviedo nunca lo dijo. Es como que claro. Se le ocurrió escribirlo así, como para claro. Justificar que era la Ligua. Pero... Por otra parte, tal vez esa es, tal vez habría que investigar mejor las jornadas que hizo Almagro. Claro. Hay un dato curioso también ahí, que entre Choapa y Alicahue, pero antes del episodio ese de la Pascua, se encontró con una sellizca, una tempestad, sí. En un portezuelo, hubo mucha nieve y hasta murieron personas, claro, de los porteadores que traía. Ese año debe haber sido muy crudo, porque incluso después, más adelante en ese año, cuando van al sur el grupo que manda a explorar, también se encuentra con que hay muchas dificultades. Y aquí también se menciona que en la zona de Quillota, del Valle de la Aconcagua, también hubo episodios de muy mal tiempo. Sí, en realidad, tanto a Almagro como a Valdivia le tocaron años muy lluviosos y fuertes. Claro. Después ya vinieron años de sequía, incluso por eso de repente los planos, los croquis que son del siglo, si bien no son de la época específicamente de ellos, pero son un poquito posteriores, muestran cursos fluviales gigantescos o grandes, claro, que ya no existen. No, como sería el caso acá, por ejemplo, la quebrada Escobar, que está a la salida de Villa Alemana yendo hacia Limache. Y que parece como un río, es un río grande. Claro. Y ahora prácticamente hace muchos años que no es nada. No corre una sola gota de agua por ahí. Bueno, lo mismo pasa con el río de la Ligua. El río de la Ligua, usted sabe, claro, que eso seco. Está absolutamente seco. Lo mismo que Retorca, que no baja del 97, etcétera. Claro, son muchos, muchos años de sequía que han hecho que los cursos ya no corran. Ese debe haber sido 1536, debe haber sido un año excepcionalmente lluvioso. O excepcionalmente de mal tiempo. Claro. Porque el episodio se suele situar por ese lado entre Caimanes y Tilama. Claro. En ese sector. Claro, por ahí más o menos. Claro. Y ese sector hoy en día es muy árido. Claro, no hay nada. Es casi un desierto. Sí, no hay nada. Y que llegue la cota de nieve tan bajo como a ese nivel, tiene que ser solamente un año muy, muy, muy, muy especial en cuanto a precipitaciones. Incluso me estaba acordando de este asunto de las cuatro jornadas. Hay algunos que de esas cuatro jornadas, donde dice que está antes del Lua, la ubican en Petorca. Claro. Pero también, considerando que el asiento de Petorca era la Santa Cruz o donde está ahora la población que se llama La Gruta, que le dicen, donde hay restos indígenas todavía, también no está cuatro jornadas de la Ligua. Pues si no hay... Cuatro días de la Ligua es mucho, mucha, claro, distancia. Claro, es mucha distancia. Tendrían que caminar que medio día y después descansar todo el otro mediodía. Claro. A no ser que digamos que Lua estuviera, qué sé yo, ubicada en el Valle de Colina, claro, cerca de Santiago o en Santiago mismo. Pero el problema es saber qué significa Lua. Claro. O sea, ¿dónde estuvo ubicado Lua? Algún día le vamos a preguntar a Norberto, él tiene que saber. Él seguro que sabe, pero yo creo que tiene ese dato muy, muy confidencialmente guardado. ¿Es un libro ese grandote? Claro. Pero yo creo que lo importante es que ahora vayamos a comerciales, como decía mi abuelita en su radio cadena, que yo le he contado eso. Pero esta pausa comercial es en la que se descubre la vitrola de Don Bruce. Vamos a escuchar entonces un tema... Que no sea Batman, por favor, esa canción no tiene sentido. Y fue, yo creo, muy difícil para la autora haberla hecho. Sí, se celebró. Murió descerebrado después de eso. Ah, pero escúcheme una cosa facilita, así con sabor a antiguo. ¿Cómo qué? Antofagasta, por ejemplo, ¿le tinca? ¿O prefiere mejillones? ¿Mejillones? ¿Puertos bolivianos? ¿Puertos bolivianos? Realmente. Sí. Para ponerse como en onda de, claro, de la haya. ¿Mejillones puede ser? ¿Haya o no haya? ¿Haya o no haya? Yo creo que va a haber. ¿Mejillones tiene una historia, por lo menos, esa canción? Pues las dos tienen una historia. Pero yo me sé una de Mejillones. Kika Wins se sabe de eso. Esa canción fue grabada, fue grabada en un acetato, estos discos de carbón para la editora. Sí, pero primero en un máster. Obvio. Quiero también de acetato. Claro. Pero fue el primer disco producido en Chile con una canción chilena, el de Mejillones, interpretada por Gamaliel Guerra, que mi abuelo... Pensé que me iba a decir usted que era por Bon Jovi. Capaz. Que mi abuelo lo escuchó tocar piano a Gamaliel Guerra en Las Torpederas. Cuando existían... Cuando Las Torpederas era balneario. Claro, cuando existían esas pérgolas, igual que el balneario de Recreo en Viña, sí. Y es bonito. Las Torpederas fue un balneario muy importante al final de Valparaíso, que ahora está abandonado. Ahora es una playita así nomás. Lo que queda es playa, porque claro, ya no... Y además fue base de lanchas torpederas. Así es, obviamente, por eso se llaman Las Torpederas. Fue una base de lanchas torpederas para la defensa del puerto de Valparaíso. Porque arriba, donde está la escuela naval, estaban los cosacos, que después fueron la unidad de defensa de costa, que son los artilleros de la Armada. Claro. Los comandos de artillería. ¿Y Mejillones cuándo? Ahora, ya. Vamos a Mejillones. Puedo encontrar, quizás en estas playas, escuchándome estará, es una linda rubiecita, ojo de verde mar, me dio un beso un día y se fue, no volvió más. Ahora dígame dónde estará, que no la puedo encontrar, mi corazón no puede, sería fatalidad. No podré irme sin ella, nunca jamás, pero alguno de estos días presiento a devolver. Mejillones, yo te quiero, y me da mucha tristeza, alumbrado con sus faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, me dirá, aquí tienes mi cariño. Mucha tristeza. entre Mejillones y Antofagasta dormida, territorio boliviano. ¿Se imagina que después tengamos que... Provincia irredenta. No. ¿Se imagina que después tengamos que decir que ese es territorio boliviano? Mire, hoy en día ya nada uno debería sorprenderlo. Pero... comentario aparte para volver después a Licahue, porque no estamos como alejados. Bueno, pero el tren va para allá también. El tren. Pero pasaba por el Licahue. El tren no pasaba por Licahue. No. Pasaba por Cabildo y por Petorca. Sí. Distancias que no eran tan largas para ir a tomar el tren. ¿Cuánto? ¿Será como de 3 horas? No. ¿Cuánto queda? Ya ni me acuerdo cuánto queda de Cabildo para Licahue, ya no. Porque sé que uno se iba por la calle que se llama Ferrocarril Iquique ahora, que es por donde iba la vía. Claro. Se va derecho. No derechito para arriba, que ahora está todo pavimentado. Sí. Hasta más allá del Icahue. De eso, cuando más, pudo haber sido mediodía. Son unos 20 kilómetros aproximadamente. Pero es un lugar interesante. Incluso hay un museo arqueológico allá en el Icahue. Sí, que está abandonado. ¿Está abandonado? Está abandonado. Yo pensé que estaba operativo. Pero sí, un poco más arriba, está todavía, digamos, es visible y palpable y caminable el antiguo Capagnán, el camino del Inca. ¿Pero hay que pedirle permiso a los dueños que son de ahí? Ni tanto. ¿No? No, porque uno va por el camino público. El camino público. Por acá arriba también hay caminos públicos. Bueno, sí, pero ahora ya son impúblicos. Uno va por el camino nomás. Lo que pasa es que hay que... Hoy en día, como no está en tan buen estado el camino, debido a que ya hay menos habitantes, entonces hay que ir en un 4x4 alto, que tenga una buena altura para poder sortear los lugares. Si usted quiere ir con nosotros a Licahue, a ese lugar, Se inscribe en nuestra página. ¿Y cuál es nuestra página? historiamargamarga.cl. Y también nos prestan un vehículo. Por supuesto, o sea, no solamente eso, sino que además tiene que poner el vehículo. Pero nosotros le vamos a llevar a todos los puntos más interesantes e importantes que usted jamás en su vida pudiera conocer o ver. Interesante eso, que pudieran proponer algún lugar. Y si tienen los medios... Lo que pasa es que nosotros somos pobres. Andamos a pie. Somos rotosos. Yo tengo una yunta de bueyes. Pero... Pero la dije en Petorca, eso sí, todavía viene caminando. Ah, tiene para buen rato. Yo ni eso tengo. Tengo solamente... No, ni siquiera tengo un gato. ¿Y el gato de la otra vez? No, ese no es mío. Ahora no soy. No, es de la vecina ahora. Está allá. Es que como yo soy pobre, no tenía que darle de comer, entonces la vecina se encarga de él. Ah, qué fácil la vida. ¿Cierto? Pero bueno, sería interesante ir a Licahue y recorrer un poco, incluso por todo ese sector que es el paso entre Chincolco y hacia el Valle de la Ligua, etcétera. Entonces, es un sitio donde hay petroglifos, donde hay inscripciones, sí, en la piedra. Sí, hay petroglifos. Que no están descifrados. No, de hecho hay la ruta del antiguo Capagnán que va por el pie andino y el que va por el pie de monte. Esos dos ramales tienen mucha arqueología que mostrar. Por ejemplo, uno puede pasar de Licahue a Chincolco y seguir a Pedernales y se va a encontrar con muchos restos arqueológicos. Algunos han sido saqueados, cortados. Yo iba a decirlo de otra manera, una manera más bonita. Yo iba a decir que habían sido lo que fueran. Ya. Misteriosamente pero, y de ahí, si uno sigue derecho, baja al valle de Choapa. Así es. Y puede seguir derecho hacia arriba, pasar por Cuncumén y otros lugares de Choapa, y seguir hacia arriba, hacia el norte, y finalmente puede pasar por lugares tales como Paitanas, ya de Vallenar, claro. ¿Ya? Pasar por Copiapó, el Cerro de la Viña en Copiapó, donde hay importantes restos arqueológicos, pero todos esos lugares están conectados por el Capañán. Y en Alicagua está cerca un cerro que se llama Cusco. Cusco, sí. Que está como para bajando hacia Putaendo, una cosa así, ¿o no? Digamos que es una encrucijada ese lugar. porque por ahí se pasa hacia Argentina, se baja hacia Putaendo y se sube hacia Choapa. Y ahí, al pie de ese cerro que se llama Cusco, hay importantes restos arqueológicos. Pero ese cerro tiene que ser importante por el nombre que tiene. El nombre, claro, el nombre siempre me ha llamado la atención, ese nombre. El asunto es que se han identificado algunas estructuras arriba, pero no se ha hecho ninguna investigación sobre ese cerro y su posible contenido. Realmente no hay investigación hecha de forma seria en cuanto a lo que es la historia y la arqueología en todos esos sectores de Poaya. Pero Rubén Stegmer ha hecho varias investigaciones e incluso ha presentado varios planos y mapas de ubicación, tanto del Capañán, lugares específicos, y también de estructuras que ha identificado a través de toda esta parte del semiárido, o lo que podría llamarse la zona intermedia. En todo caso, el trabajo que hizo Stemper se va a presentar en octubre, el día 24 de octubre, en la segunda jornada de historia de acá de la región, en Villa Alemana. Claro. Así que van a estar... Quien tenga tiempo o quien desee estar presente, desde ya puede empezar a hacer planes para estar en esa ocasión, en las segundas jornadas de Historia y Geografía, que en el caso de esa mesa, que es el Capañán, se va a presentar en Villa Alemana. Porque hay otras mesas que van a estar en Viña del Mar, en Valparaíso. Y otra quizás en Concón. Y posiblemente, claro, otra en Concón. Así que usted, si viene de Santiago, reserve sus pasajes en bus, porque toda la gente va a venir para acá y no va a haber pasajes. ¿Y la gente de La Serena? También. No, si todo Chile va a venir para acá, vamos a tener 17 millones de espectadores. Pero, bueno, los que vengan de Santiago pasen por Curacaví y traigan dulces. ¿Y no chicha? No, pues, la señorita Janet, usted sabe, ella... ¿Ahora se acordó quién era? No sé quién es, pero usted me dijo que dijera eso, que es como papel absorbente, para todo lo que es espirituoso. Y bueno, quienes vengan desde La Serena pueden traer papaya. Miel de papaya. No, papaya no, sí. Miel de papaya. Y aprovechen de pasar por Ovalle y nos traen unos quesitos. Ah, sí, pero son más caros los quesos en Ovalle que los que van a comprar ellos, no nosotros. Y vienen de regalos, y son regalos que traen. Sí, así que no importa, que gasten nomás. Usted tiene que traer un regalo para quienes lo estamos acompañando. Claro. Y le estamos matando el día martes y el día jueves, cuando es la repetición de este programa. Porque usted, ¿y el jueves a qué hora se repite? No me acuerdo. Buen horario. Lo voy a tener muy en cuenta. Realmente no me acuerdo. Lo que es la vida. Sé que se transmite el martes. ¿Y usted por qué respira todavía? O mejor dicho, ¿no se le ha olvidado todavía respirar? No. Mal hecho. Me lo recuerda todos los días mi cura confesor. Ah. Que le mando saludos, que está en Viña. Mis... que él vive ahí cerca de donde se hace el festival. ¿Malo ha de ser él? No, es una buena persona. ¿Y cómo vive ahí? Tiene sus réditos. Ah, bueno, pongámoslo. Pero bueno, vamos a hacer un alto y vamos a ir con la música, esta vez no programada por el señor Leguaz. ¿Cómo que no? No. ¿O quiere seguir programando, claro, música del recuerdo? Claro, claro. ¿Qué va a poner ahora? La comparsita. No, pero podemos escuchar, qué sé yo, algo así como la 1812. Y tenemos para 30 minutos con la 1812. Entonces no escuchemos Napo. Entonces escuchemos la 1810. Esa es más cortita. No existe esa. Pero podría ser más cortita, ¿no? Pero no existe. O la 1700. Tampoco existe. Chú. Sería poner la marcha de Wellington, entonces. Bueno, será... a la suerte la olla. No, y si escuchamos la marcha de la... Sí, eso, podemos escuchar la marcha de la Revolución del 91. Pero si no estamos hablando de la Revolución del 91. No importa, pero... ¿qué tiene que...? ¿Y cómo tampoco estamos hablando de usted? Y antes, no sé qué pusimos de música, porque a mí se me olvidó, Alzheimer. Mejillones pusimos. ¿Ve? Y no tiene nada que ver con usted tampoco. Pero sí que tiene que ver conmigo. No sé, porque usted dijo que tiene que ver. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay un conjunto que le pusieron los guasos de Chincolco. Eran los guasos antiguos, antes que los cuatro guasos, o sea, del año 30, 25, por ahí. O sea, de esos que andaban con poncho, no con manta como ahora. Claro. Ya. O sea, a ti no le gustan esas mantitas bonitas, ya, así esa, bien folclóricas de los guasos quincheros. Esas así. Mantitas peruanas. Dígale eso al Benjamín Maquena, capaz que esté escuchando, le mandamos muchos saludos. Y le dedicamos la batea. No, no. ¿Y qué culpa tiene el tomate? Para que se recuerde el festival de Viña 76. Claro. Genial, genial. Pero había un grupo que se llamaba Los Guasos de Chincorco, que cantaban cuecas y cosas así. Pero ellos nunca estaban en Chincorco, que estuvieron en Chincorco. Así como las petorquinas que estaban en Santiago. Claro. Porque las petorquinas fueron muy famosas, ¿eh? Y al final, debe haber sido como Madonna hoy en día, las petorquinas. Sí. Y fueron a triunfar a Santiago cantando cuecas. Bueno, no eran cuecas todavía. O si eran cuecas, pero eran cuecas de cuecas. No como ahora que son... Es una cosa muy graciosa la que ahora se le llama cueca. Sí. En ese tiempo era distinto. Absolutamente bueno, distinto. Bueno, esa ella tenía un manager, se llama Eugenio. Ya, vamos a escuchar música mejor. Vamos a escuchar música mejor. Porque mucho pelambre. Oye, care dibujo animado. Sube la mezcla y cierra la lira, oh. ¿Y por qué no bajáis vos a subirla, postallero? Ya, apúrate, tuberculoso de espíritu. Me carga la transformación de Santiago, te diré. Te advierto que con tu agilidad, la municipalidad va a tener que celebrar el cuarto centenario para cuando le salga pasto a la Plaza de la Constitución. H con el cutre. A ver, apurarse, niño. Parece que ustedes tienen mucho olor a día lunes. ¡Ay, qué rascacielos más lindo! ¿Le gusta, señora? ¡Ay, con frenesí, le diré! ¿De quién es este edificio? De la gota, pues, mijita. ¿Ay, de la gota de leche? No, de la gota reumática. ¡Ay, qué idiota! Rotos tenían que ser para faltarle el respeto a una. ¡Tome esta palada de mezcla para que te estupide la cara, vieja colonial! ¡Ay, cómo me apuesto este roto bellaco asesino! ¡No se enoje, señora! Si le quedó re linda la nariz con acecha flancito. ¡Ay, caníbales! ¡Rotos asalariados! ¡Ay, mire cómo le han puesto el petigrí! ¡Ay, mire cómo le han dejado el abrigo de petipoas! ¡Venid a Dios que se le caiga el edificio de encima por deslenguado, roto cochino! ¡Yo, un médico! ¡Quita con el lunes tercero, guacho! A ver, niño, ensayemos la cueca de los tucadores para espantar el día lunes, pues. ¡Listo, el frito, dijo un pescado! ¡Ya, pues! ¡Ya, vamos! El hierro y yomo, el tarro con agua, la plana y el plomo, el ñato morgao, con el care yeso, se comen el yeso, perfiles, chafranes, perfiles, refranes, ofrece el rascacielo mi alma. De la vieja, guachito. Ay, ay, ay. Ay, pásame un poco de mezcla para soltarme esta pata. Ay, no te apuriste, ahí viene la asistencia pública. Ay, doctorcito, ¿por qué Dios? Te pasa? Tengo el ala tibia, doctor. Bueno, arriba todo el mundo. Ya, la guitarra también hay que llevarla, doctor. Transmitiendo desde el castillo Wolf, aquí en Viña del Mar, este programa Cita con la Historia. ¿Por qué en el castillo Wolf? Porque aquí vive la tía de Don Bruce Lewis. Bueno, y obviamente que este es el centro de la cultura del país. ¿Cómo del país? Del país. Aquí todo lo que usted ve y respira aquí es cultura. Polvo. ¿Cómo? Cultura. Polvo, ¿no es que? No. Es como entrar a una tumba egipcia. Usted diga, es bien mal hablado. Ay, que nos van a escuchar y bloquear la escoba. Sí, yo creo que nunca más ya vamos a poder venir a Viña. Nunca más vamos a poder venir. Bueno, usted sí, porque usted es sobrino. Pero usted no, po. Ah, yo tengo que ir a confesarme con mi cura. Pero parece que hasta para eso le van a prohibir el paso. No importa, voy a Quillota. ¿Otra vez? Sí. ¿Y qué va a ir a hacer a la cárcel allá? ¿Cuánto va a cumplir ahora? No, yo voy a dar aliento a los privados. ¿A los presos? Sí. ¿Y junto con ellos? También. ¿Mis? Oiga. Cuente. Pero, volviendo a Ligua. No estábamos en Alicagüe. Pero Alicagüe pertenece al Valle de la Ligua. Sí, está un poco más arriba. Claro. O sea que al final, la Ligua, Cabildo de Alicagüe, todo eso es el mismo está, valle. Está el mismo valle y está en una misma línea. Digamos, salvando las distancias y las apariencias, y hay un muy buen camino. El camino pavimentado llega hasta más arriba de Alicagüe, y Alicagüe es un cruce estratégico. Perteneció en su momento al mayorazgo de los Cerda, que son los que se siguen robando el agua. Eso, ellos se roban el agua junto con Pérez Lloma, con las hermanitas Solari y otros más. Con la Sole Alvear. Claro, ellos se roban toda el agua del valle y tienen a la gente sin agua, pero sus plantaciones están como en un paraíso. Lo mismo pasa al otro lado en el Valle de Petorca. Es lo mismo. La misma cosa. Es increíble ir por el camino, se ve seco el río de la Ligua, todo seco, y de repente uno da la vuelta al camino y todo verde. Una tremenda plantación, tremendas plantaciones de paltos, cítricos y otras cosas por el estilo, y está todo verdecito, muy bien regado. Y el problema es que no se le pone atajo y ellos siguen usufructuando del agua y bueno, le quitan este recurso hídrico que es importante para todos, y especialmente para la gente que está ahí, porque no hay ni siquiera agua potable. No. En Petorca existía una tontera tan... existe una tontera tan grande que los camiones de Sval le compran agua a los pozos de Agrofrutillar. Que son pozos ilegales. Que son pozos ilegales, pero tienen que comprarle agua a esos pozos para llenar los estanques de agua potable que se le da a la gente. Para que tenga Petorca. Es una cosa sin sentido. Una idiotez. Y el dueño de Agrofrutillar, el representante, es multado cada vez, pero las multas son irrisorias. Son 200.000 pesos para una industria que está produciendo millones al mes. No es ninguna cosa, no hacen ni cosquillas. Claro, lo pagan nomás, van pagando y punto. Claro. Pero... Eso es lo que ocurre, y la gente ha perdido sus plantaciones de arbolitos. O sea, de hecho, la gente no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No hay nada. Ni siquiera hay ganado, nada. Ninguna cosa. No, porque no, ¿con qué se va a sustentar el ganado? No, claro. No tienen cómo producir forraje, ni siquiera para darle agua. Y por eso los pueblos se van convirtiendo casi en pueblos fantasmas. Lo que pasa en Petorca, por ejemplo, que queda la gente mayor solamente. La gente más joven emigra, se va hacia... Por lo menos la Ligua tiene un centro más grande. Por lo menos está la gobernación, está el centro cívico, hay tiendas, no sé. Está como más conectado con la realidad... Nacional. Hay terminal para ir a Santiago, etcétera. Entonces los jóvenes se van. Y quedan los puros viejos. Y los viejos... se mueren y se acaba el pueblo, termina siendo un pueblo fantasma. Claro que sí. Es la realidad que hoy día nos toca vivir, porque tenemos sequía, pero no es solamente porque tengamos sequía, sino por el robo de agua que se produce en todos lugares por medio de estos pozos profundos. Si hubiera una ley de aguas que fuera decente, sí, esto no ocurriría y el campo tendría por lo menos con qué sustentarse. Y volverían los ríos. Claro. O sea, los ríos estarían corriendo. No, estarían corriendo en su caudal máximo, obviamente máximo, que no. Pero estarían con agua. Habría agua por lo menos. Pero era el mayorazgo a los cerdas. Era el mayorazgo a los cerdas. Bueno, uno de los cerdas de este mayorazgo, porque usted sabe que esto era, sea un mayorazgo porque la propiedad es casi indivisible en ese momento. Claro. Y solamente el mayor el que va heredando todo el latifundio. Claro. La hacienda de Los Ángeles antiguamente comprendía todo lo que hoy en día es la comuna de Cabildo. El Cerrito. ¿Y qué? El Cerrito. El Cerrito es un lugar dentro del lugar que se llama San Lorenzo. Ah. Que ahí se instaló la primera oficina del registro civil de que hay noticia. A fines del siglo XIX. Y se llama El Cerrito por un cerrito chiquito que hay y que claro, se ve muy monono. Pero antes de eso ya funcionaba ahí la parroquia de San Lorenzo del Ingenio. Desde el primer tercio del siglo XIX. Este mayorazgo de los cerdas, sin embargo, en su momento ocupó todo ese territorio de la actual comuna de Cabildo, más la mitad de lo que ahora es la comuna de La Ligua hacia aguas abajo. Solamente se le salvó a Longotoma en un momento. O sea, es un tremendo paño de terreno. Un tremendo terreno. Después, claro, cuando se dio término a los mayorazgos, la propiedad empezó a dividirse, se empezó a vender, otros herederos tomaron terrenos y empezaron a aparecer las haciendas menores después, como El Ingenio, por ejemplo, San José, Los Molinos, Los Ángeles, la misma hacienda de San Lorenzo, La Vega, Alicahue, que fue una de las principales divisiones que tuvo esa hacienda y que recoge la mayor parte del terreno cordillerano y precordillerano de la comuna de Cabildo. No hay ningún texto de historia sobre Alicahue realmente. De no. Historia de Alicahue. No, salvo que fue historia de una comuna. Pero eso se habla sobre Quilpué. De La Ligua hay algunos textos, hay sí. Por lo menos hay como dos o tres textos de historia de La Ligua, y por lo menos hay un museo que está preocupado del tema, pero es muy local también de repente. Claro, se eso es más que nada lo de ahí, ¿no? Claro, pero no sé, hace falta quizás algo más por allá. Para... Claro, o sea, lo que pasa es que, bueno, con el Museo de Licahue yo creo que pasa algo así como con el Museo de los Perales en Quilpué. Está lejos. Claro, queda muy lejos. Entonces, los recursos que pudieran destinársele no se le destinan porque se piensa que ¿a quién beneficia? Claro. Pero podría ser un buen centro investigativo para alguna sociedad de historia que quiera hacerse presente en la localidad y pueda concurrir, no sé, quizás una vez al mes, programar un viaje y para allá. Atender, hacer una visita guiada, etcétera. Claro. Sería genial, fantástico. Así que si usted está escuchando desde Alicahue, escríbanos un mail. Y estaremos por esos lados. Con la camioneta todoterreno que usted nos va a regalar. Ah. Claro. Un licenciado en historia nos ofreció una camioneta, ¿te acuerdas? Sí, una Mahindra. Puedo decir la marca porque total, da lo mismo. Total nos auspicia. Claro, pero hasta el día de hoy, se licenció, recibió, ¿cómo podríamos decirlo? Que suene bonito. Recibió trabajo municipal y eso fue todo. Claro, de ahí nunca más nos habló. Nunca más se supo, ni nos habla, ni nos mira. Ah, es una cosa de creer y no ver. Usted no sea como él. Usted regálenos la máquina. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con la conversación sobre estas tierras que hay por allá en Alicagua, en La Ligua, en Cabildo, por allá por Longotoma, y todas esas partes que quizás usted ha pasado, o alguna vez te escuchó nombrar, o vio una micro que decía que iba para allá. A veces en el terminal de Santiago, la Cóndor llega hasta Petorca. ¿La Cóndor? Sí. Antes, la manera de ir de Cabildo, por ejemplo, de Cabildo a Santiago, era la Gedimar. ¿La Cóndor? No, la Gedimar, porque la Cóndor Bus nació de otro lado. La Gedimar era la que iba para allá. Que después fue creciendo y dio paso a Turbus. Pero todavía los buses Turbus dicen sí, Gedimar. Sí, en recuerdo de esa primera etapa que tuvo el dueño de Turbus en sus orígenes. La micro, por ejemplo, la micro que bajaba de Cerro Negro a Cabildo, llegaba aproximadamente eso a las 8:20, una cosa así. Yeah. Cuando llegaba esa micro, al momento estaba por salir ya la Gedimar que venía a Santiago. Allá por lo menos de Petorca sale la micro a Santiago, sale una a las 4, me acuerdo, 4 de la tarde, y había una en la mañana temprano, a las 7 parece, 7 de la mañana. Y esas eran las dos micros que había para Santiago. Pero las micros ahora tienen un recorrido mucho más fácil porque se van por Putaendo. ¿La que va a Santiago? A Santiago desde Petorca no. ¿No? Se va a La Ligua. Cabildo, La Ligua. Ah, hace la vuelta larga. Sí. Porque hay buses que van desde Cabildo, van por Putaendo, tomando la nueva ruta pavimentada. Ah, sí, pero yo sé que... Pasan por el Manzano. Claro. El interior de la hacienda de Los Ángeles antigua. Claro. Hay unas micros que van desde San Felipe para allá. Una porteña que sube para allá. Pero sube desde San Felipe solamente. Y la gente llega mareada. Porque se va como así, a más de 200, por esas vueltas, claro, que tiene el camino. El camino es muy complicado. O sea, es un camino súper bonito, está pavimentado, sí, pero tiene muchos rodamientos de piedra. Hay muchas chiquillas en el camino. Muchas cabras. Ese camino es uno de los caminos más antiguos. Y también es del periodo del Capañán. Es un ramal del Capañán. Sí. Porque sube desde el Valle de Aligua, sube por la hacienda de Los Ángeles, pasa por el Manzano, sí, y baja por la cuesta Santa Catalina. Claro. Y esa lo lleva hasta el Tártaro, donde está la antigua Pucará Incaica, que dominaba el paso. Y de ahí baja a Putaendo. Y de ahí San Felipe, Los Andes y hacia el Valle del Mapocho. Claro. Y en Putaendo hay un pueblito que se llama Michimalonco. Sí. Y en realidad no es un pueblito, es como una calle. Pero se ha transformado como en un pueblito a lo largo. Claro. Y hay una micro local que va para allá, que sube desde San Felipe y llega hasta Putaendo. Claro, y pasa por Michimalonco. Así que si usted quiere ir a conocer dónde está Michimalonco, tome la micro local. Pero ese no es el lugar del sitio donde vivió originalmente Michimalonco. Pero igual. Porque Michimalonco vivió aproximadamente al lado norte del actual Los Andes, hacia San Regis, Lo Calvo, en ese sector. Y todavía puede señalarse la loma, el cerro, donde estuvo la última pucará que él defendió y que dio lugar a que él entregara a Valdivia por su rescate los lavaderos de Marga Marga. Que es que cuando se empieza ya, en ese momento se empieza a explotar el oro de en Chile. Y lo trajo para estas tierras. Lo mandó para acá. Y ahí quedó la escoba. Ahí empezó a quedar la gran escoba. Pero bueno, vamos a ir. Y volvemos. Vamos y volvemos. Nos contactamos con la radio Galena. ¿Para dónde vamos? No sé, pues. Yo quiero comer dulcecito en La Ligua. Unos merenguitos. No me gustan ahora, no voy a explicar por qué. A la vuelta. Radical al sur y ahora... Sería antinatural que dejes de fluir por mí. Si hasta la eternidad tuviera un final feliz. Después de espacio te encuentro en mi cama. Reviven los días, reviven las ganas de que vuelva. Ya estamos de vuelta en la última parte, gracias a Dios, dicen algunos, de este programa. Mucha gente ya no quiere saber nada de este programa. Cita con la historia, cita con los dementes, dicen. pero hay profesores de historia que le ha gustado el programa. Dicen que es entretenido. ¿Entretenido? Sí. Yo encuentro que es más bien malito. Pero como tan bueno, yo le hablé de los dulces de la dulce ligua. De la ligua, de era que me trajo dulcecito la ligua. Cuando yo era chiquitito, mi señor padre iba a la ligua porque él, va a contar la historia. Él era oriundo de la ligua, era la ligua como comuna, porque era de Vallehermoso. ¿Dónde hacen chaleco? Claro. Y Vallehermoso también es como un lugar más bien genérico. Sí. Porque es la quebrada del pobre. Sí, la quebrada del pobre. ¿Esa quebrada va a dar arriba a Longotoma o no? Esa quebrada, ese es el camino antiguo que viene desde las Palmas, ¿eh? Que viene del norte, ¿sí? Y pasa por ahí, por la Ligua y cruza al frente. Mm, es ya. El camino original antiguo. Ya. Es un ramal prehispánico y que se usó en su momento también para los correos reales. Ah, genial. Pero parece que ahora no se puede usar porque creo que no pasan por ahí. Está pavimentado. ¿Sí? Está pavimentado completamente hasta Petorca. Ya. ¿Y por qué? No sé. Bueno. Claro. Lo que pasa es que tiene menos habitantes por ahí, porque es muy, muy solo. Ah, claro. Pero está pavimentado completo porque esa es la forma rápida de llegar de la Ligua a Petorca. Bueno. Ahí, en la quebrada del pobre, había posesiones que llamaban. Posesiones es algo así como una parcela hoy en día. Claro. Porque la posesión viene en realidad del antiguo derecho que tenían los indios a constituir propiedad, cuando se les redujo a pueblos. Bueno, Vallehermoso se inicia como pueblo de indios. Pueblo de indios. Está el pueblo de Roco y el pueblo de Varas. Uh-huh. Y entre medio de eso... Y englobando todo, Vallehermoso. Bueno, cuando mi señor padre iba a cobrar los arriendos para esos lados, porque eso vienen ya todos para acá y las tierras quedaron arrendadas, entonces él me traía una bolsita, que eran bolsitas de papel, con dulces de la Ligua. Todavía están en bolsitas de papel. Pero no son las mismas, ni parecidas. Y en la bolsita venían alfajores, venían chilenitos que se llamaron después, empolvados, mil hojas. Y venían tortitas de mil hojas que eran de un diámetro así más o menos. Usted lo ve, ¿cierto? Por la... Sí, la que está claro. La clarita la que está. Claro, sí, lo ven, ¿cierto? Así, y así de alto. Ya, sí, todos son algo. Y eran muy ricas. Usted, bueno, los auditorios lo ven. Claro. ¿O le queda alguna duda a usted? No, yo creo que todos comprendieron. Pero después, hoy en día, la producción de estos dulces, estos pasteles, ya se industrializó, ya no es lo mismo. Antes era todo artesanal, se hacía en las casas, y la gente salía con su canasta a vender. Ahora no, ahora todo está industrializado. Y una buena parte de esos pasteles se fabrican en Nogales. Ah, claro, sí. Así que ya no es para por nada lo mismo ya. Sobre todo el hecho de haberse industrializado la producción ya le quitó ese encanto que tenía. Pero si usted quiere comer pastelitos de verdad que son autóctonos de la zona, vaya más arriba, vaya a Hierro Viejo. Puede ir a Hierro Viejo o a Chincolco. O a Chincolco. Pero si no quiere llegar a Chincolco, puede llegar hasta Petorca nomás. Va a llegar a la plaza. Hay un puesto varios, un mini market en toda la esquina. El mall. No es el mall. Es el puesto varios. ¿Cómo entonces, Petorca no tiene mall? No. ¿Y cómo? Tiene Castro, patio de comida solamente. ¿Y cómo Castro tiene mall? Ah, pero Petorca no. Ah. El puesto de Chaguán se llama Emel, ahí en la esquinita. Y ahí venden unos pastelitos que vienen desde Chincolco. Que son la muerte. Yo me acuerdo que hace años atrás, en Cabildo, había una señora viejita, pero viejita. Debe haber tenido unos 3.000 años de antigüedad, yo creo. ¿Verdad? Lo que pasa es que esa señora, mi mamá y mis tías, por el lado materno, ellas la conocieron ya vieja, la señora. Y flaquita. Y andaba con un canastito y en verano vendía pasteles de choclo en masa. Pero geniales los pasteles de choclo de la señora. Ella llegaba a donde salía la micro, que era Cerro Negro, que pasaba por Los Ángeles y por todos esos lados para allá, y ni siquiera la ofrecía. Ella llegaba y nomás, y todo el mundo sabía que ella traía algo y todos iban a comprarle. Y muchas veces uno quedó sin comprar pastel de choclo. Pero bueno, también vendía humitas y cosas así, pero los pasteles de choclo eran insuperables, yo de eso me acuerdo. Y los hacía en su horno de barro. Pero no porque el horno de barro fuera un plus, sino que porque ese era lo que ella usaba cotidianamente. Claro. Hoy en día, bueno, hasta esos están industrializados también, ya no es lo mismo. Sí, aunque para comer comida rica en Petorca vaya al Balsón, un restaurante, por lo menos los restaurantes antiguos que quedan, bien bueno. ¿Sí? Se puede comer buena comida a buen precio. Y todo está en locales. Pero no abundante. Sí, unas tremendas cazuelas. Por 2.500 pesos, no es malo. Ah, sí. Y todos estos locales que le hemos hecho propaganda, le vamos a pasar a los favoritos porque van a llenarse de gente el fin de semana a largo del 21 de mayo. Ah, pensé que iba a pasar boletas de SQM. No, yo no soy como usted. Obviamente que no, porque no es como yo. Que usted tiene valiente ahí. Ah, para que vea, ¿ves? Oiga, y al final el tiempo nos pilló, pues. El tiempo es un chacal, usted sabe. Como usted siempre dice. El tiempo es un chacal, oiga. Así que... Pero bueno, con el auto auspicio de Penta nos tendremos que ir. Y Sopimich. Claro. Y nos iremos a la celda. Porque ese es el auspicio que están dando ahora, ¿no? No, si sale en libertad, se explota un volcán y después salen libres. Ah. Bueno, podemos poner un volcán por aquí cerca. No es malo. El volcán de Valparaíso. ¿De veras? ¿Valparaíso tiene un volcán al frente? Sí. ¿Nunca ha explotado ese volcán? No. Puede ser. Es que está lleno de agua. Ah, se ahogó. Se apagó. Bueno, será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con otro fatídico programa de Cita con la Historia. Muchas gracias por la audiencia y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Nos estamos viendo. Sí, porque esto tiene, nos estamos viendo. Usted no sabe que la tecnología ahora es así. Se transmitiera no, en streaming. Y no solamente en streaming, sino que también en streaming. Verían toda la paravalla de... Pero si todo se ve, oiga, si usted también está tomando aquí, así que... Yo tomo agüita. Aguardiente. Ya nos vemos. Chao. Chaito. ¡Déjale! ¡Cuál es color, gallito! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡El enero ya llegó! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡El enero ya llegó! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡El enero ya llegó! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡Qué chinchín! ¡El enero ya llegó! Que dicen que de chico la agarró del taita y el abuelo le enseñó su primero callejero. Y en los patios de la Vega, una fiesta rabalera, en la noche lo atrapó. Que chinchín, que chinchín, que chinchín, el enero ya llegó. Que chinchín, que chinchín, que chinchín, el enero ya llegó. El tío le enseñó la mañita del baile y su brother le mostró cómo hip-hopear el bombo. Y en las canchas de la Legua, una fiesta rabalera, mil cachañas le dejó. Viva la rotería, el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Viva la rotería, el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Tumba pandero, hueca rumbero, rueda de cantores y bailecito chichinero. JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversaciones.